porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Gesto creador es inadmisible. ¿Qué se entiende por crear? ¿Qué es crear? Es tomar los materiales esparcidos, separados pero existentes, luego utilizando ciertos principios experimentados, aplicando ciertas reglas conocidas, reunir, agrupar, asociar, ajustar estos materiales con el fin de hacer de ellos algo. No, esto no es crear. Ejemplo, ¿puede decirse de una casa que ella ha sido creada? No, ha sido construida. ¿Puede decirse de un mueble que ha sido creado? No, ha sido fabricado. ¿Puede decirse de un libro que ha sido creado? No, ha sido compuesto, ha sido impreso. Luego tomar estos materiales existentes y hacer de ellos algo, eso no es crear. ¿Qué es, pues, crear? Crear es sacar algo de nada, es hacer con nada alguna cosa, es llamar la nada a ser. Eso supuesto, imagino que no se encuentra en una sola persona dotada de razón que pueda concebir y admitir que de nada se pueda sacar algo, que con nada sea posible hacer alguna cosa. Imaginad a un matemático, elegir el calculador más grande, más eminente, colocar detrás de él un enorme cuadro negro y decirle que trace sobre ese cuadro ceros y más ceros. Podrá esforzarse en sumar, en multiplicar, en librarse de todas las operaciones de las matemáticas y no alcanzará jamás a extraer de la acumulación de esos ceros una unidad. Con nada no se hace nada. Con nada no se puede hacer nada. El famoso aforismo de Lucrecio, ex nihilo nihil, queda como la expresión de una verdad y de una evidencia manifiesta. El gesto creador es un gesto imposible de admitir y es un absurdo. Crear es, pues, una expresión mística, religiosa, y pudiendo poseer algún valor a los ojos de las personas a las cuales satisface creer lo que ellas no comprenden, y a quienes la fe se impone tanto más cuanto menos comprenden. Pero crear es una expresión vacía de sentido para un hombre enterado, atento, a los ojos de quien las palabras no tienen más valor que en la medida en que ellas representan una realidad o una posibilidad. En consecuencia, la hipótesis de un ser verdaderamente creador es una hipótesis que la razón rechaza. El ser creador no existe, no puede existir. Primer argumento, el gesto creador es inadmisible, Sebastián Faure. Yeah. conclusión. Tal es, sin embargo, el Dios que desde tiempos inmemoriales se ha enseñado y que en nuestros días todavía se enseña a una multitud de niños y niñas en numerosas familias y escuelas, qué de crímenes han sido cometidos en su nombre, qué de odios, de guerras, de calamidades han sido desencadenadas furiosamente por sus representantes. Este Dios, ¿de cuántos sufrimientos es origen, cuántos males todavía engendra? Desde hace siglos la religión tiene curvada a la humanidad bajo el temor, incrustada en la superstición, postrada en la resignación. ¿No amanecerá, pues, jamás el día en que, dejando de creer en la justicia eterna, en sus decretos imaginarios, en sus reparaciones problemáticas, los humanos trabajarán con ardor incansable por el advenimiento sobre la tierra de una justicia inmediata, positiva y fraternal? ¿No sonará nunca la hora en que, fatigados de los consuelos y de las esperanzas falaces, que les sugieren la creencia en un paraíso compensador, los humanos sabrán de nuestro planeta un Edén de abundancia, de paz y libertad, cuyas puertas estarán abiertas fraternalmente a todos y todas? Durante demasiado tiempo el contrato social se ha inspirado en un Dios sin justicia. Es ya hora de que se inspire en una justicia sin Dios. Durante demasiado tiempo las relaciones entre las naciones y los individuos han derivado de un Dios sin filosofía. Tiempo es ya de que procedan de una filosofía sin Dios. Desde hace siglos, monarcas, gobernantes, castas, cleros, conductores de pueblos, directores de conciencias, tratan a la humanidad como vil rebaño, bueno, tan solo para ser esquilado, devorado, arrojado a los mataderos. Desde hace siglos, los desheredados soportan pasivamente la miseria y la servidumbre, gracias al espejismo engañoso del cielo y a la visión horrorífica del infierno. Hay que poner fin a este odioso sortilegio, a este abominable engaño. Basta de lamentaciones, las lamentaciones son vanas. Basta de posternaciones, las posternaciones son estériles. Basta de los rezos son impotentes. Yérguete, hombre, y en pie enardecido, revelado, declara una guerra implacable al Dios del que durante tanto tiempo se ha impuesto a tus hermanos y a ti mismo la embrutecedora veneración. Libérate de este tirano imaginario y sacude el yugo de aquellos que pretenden ser sus agentes de negocios en la tierra. Pero no olvides que una vez hecho este primer gesto de liberación, no habrás realizado más que una parte de la tarea que te incumbe. No olvides que de nada te servirá romper las cadenas que los dioses imaginarios, celestes y eternos han forjado contra ti si no rompes también aquellos que contra ti han forjado los dioses pasajeros y positivos de la tierra. Estos dioses merodean en tu entorno buscando la forma de someterte por el hambre a servidumbre eterna. Estos dioses no son más que hombres como tú. Ricos y gobernantes, estos dioses de la tierra la han poblado de innumerables víctimas, de inexpresables tormentos. Ojalá puedan los condenados de la tierra rebelarse al fin contra estos forajidos y fundar una ciudad en la que semejantes monstruos no sean ya posibles. Cuando hayas expulsado a los dioses del cielo y de la tierra, cuando te hayas liberado de los amos de arriba y de los amos de abajo, cuando hayas realizado este noble gesto de liberación, entonces, y solamente entonces, oh hermano mío, te habrás evadido de tu infierno y habrás conquistado tu cielo aquí en la tierra. Sebastián Fauré, 12 pruebas de la inexistencia de Dios, están escuchando Confrontación de Ideas. Buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche hemos comenzado en la cuestión musical con esta banda de Hi-Fi Israel llamada Kafkahela. Y bueno, Kafkahela tiene uno de los significados. Sería como catapulta, como enviar una piedra o tirar una piedra con una onda. Pero también tiene el otro significado, que es un lugar descrito como peor que el infierno según las sagradas escrituras del judaísmo, por lo que ellos también usan ese nombre como metáfora del sufrimiento. Y bueno, la primera canción que escuchamos se llamó, la traducción es Prisionero. Después escuchamos Grietas y acabamos de escuchar Campo de Concentración. Y bueno, también Arias de Kafkahela, él nos dice que el concepto del álbum es básicamente sobre lidiar con problemas mentales. A él le diagnosticaron esquizofrenia severa cuando era un adolescente. Y también, por cierto, la canción que acabamos de escuchar, que se llamó Campo de Concentración, eso habla, es una canción de protesta contra el establecimiento, contra los psiquiátricos, y como él pasó meses horribles en una institución psiquiátrica y cómo fue testigo de los crímenes cotidianos contra la humanidad que se cometen contra personas pues virtualmente indefensas, totalmente indefensas, que de por sí ya se encuentran en un estado terrible. Y bueno, pues eso también, por eso él dice que es una triste realidad que puede y que debe ser cambiada. Y bueno, pues también ahí tiene que ver ese Kafkahela, ese lugar descrito como peor que el infierno. Pues ahí está también esta primera recomendación, Kafkahela, esta banda de, pues que es más metal, cross metal, punk metal. Pues ahí está esa recomendación. Y la cuestión del texto, pues es a cargo de Sebastián Faure, 12 pruebas de la inexistencia de Dios. Leímos la primera, que es el gesto creador es inadmisible. Le dimos una lectura. Y también la segunda lectura, pues es la conclusión después de las 12 pruebas de la inexistencia de Dios. Pues ahí está. Creo que en este sábado de gloria pues queda muy bien tanto la música por parte de Kafkahela y también pues esta lectura de las 12 pruebas de la inexistencia de Dios a cargo de Sebastián Faure. Pues les enviamos el saludo hasta Haifa Israel a estos camaradas de Kafkahela y ahí está nuestra recomendación. Y vamos a escuchar una más de ellos, que sería Fama Mundial. La traducción dice Santos Ociosos, atrapados en un vacío negro cuando el diablo vuelve otra vez en la séptima noche antes de la alarma. No hay paz en los espíritus de Saúl. Los parásitos mueven los hilos, la media luna se levanta, cubierta de la sangre de gloria. Todas las religiones por igual degradan al mundo superior en un intento de propiedad y control de los más fuertes. Es Fama Mundial. Esto es Kafkahela, están escuchando Confrontación de Ideas, ya saben, suban el volumen, vamos a molestar gente. Yeah. Bueno, estamos de nueva cuenta y vamos a cambiar ahora de música. Vamos a poner a una banda llamada Barren Soil. Es una banda de Vancouver, de la Columbia Británica en Canadá. Y esto es de la única producción que tienen. Y bueno, pues también llamada de la misma manera Barren Soil, suelo estéril. Y bueno, pues es algo de crosspunk stench core. Ya saben, últimamente hemos estado poniendo algo de estos ritmos lentos, densos, fuertes. Y bueno, pues Barren Soil también ahí tiene unos tintes medios trasheros, canciones cortas para mi gusto en este estilo. Pues rápidamente vamos a escuchar la primera, que sería Radical Madness. Ya saben, eso tienen que escucharlo a volumen alto, así es que pues no se limiten, súmanle y vamos a escuchar la primera canción de Barren Soil. ¿Qué les pareció Barren Soil? Pues sí, una stench core, y sí, como decíamos, nada, tal vez nada nuevo, lo clásico como de Beatnik, Field of Making, Hell, hasta un Hellshock, lo clásico ya Instinct of Survival, pero bueno, pues últimamente están saliendo estas nuevas bandas de stenchcore, crosspunk. Y bueno, esta grabación es del 2021, también sobre la pandemia, pero igual creo que las letras están para los días que estamos viviendo, para estos tiempos, no sé si decir pospandémicos, porque aún estamos pandemia, tiempos donde la gente, mucha gente se las ha pasado realmente mal, tanto económicamente como personas familiares que han fallecido, pero bueno, aquí seguimos y como decíamos anteriormente, pues sigamos cuidándonos para seguir dando más lata. Y un saludo, quiero enviar un saludo muy fuerte, muy grande para mi queridísimo amigo Cangas. Lo vi hace un par de semanas, un poco disminuido, un poco enfermo. Todos y todas creo que hemos últimamente estado enfermos, también sea por la depresión físicamente, pero de veras le envío un saludo enorme, un abrazo grandísimo también a Ciro, Y pues quedamos en que vamos a ir a cabina a poner música, a cotorrear. Hace mucho tiempo que ya no está con nosotros y siempre es un gustazo tener a Cangas en cabina hablándonos de muchas cosas. Así es que pues ahí está, ya solamente es cuestión de poner fecha para que nos veamos en cabina en vivo, en confrontación de ideas y estar platicando. Pues ya veremos de qué, pero creo que siempre es un gusto enorme estar juntos. Vamos a escuchar dos canciones de Barren Soul porque se nos está acabando el tiempo y aún tenemos más bandas que poner. Ilusión del Progreso y Trono y Altar, y regresamos pues ya para cambiar a otra banda. De nueva cuenta con todos y con todos ustedes. Vamos a pasar ahora a unas canciones de Encierro. Esta es una banda neo crosspunk de Melbourne, o NARM como originalmente se llama, de Australia. Y bueno, es una banda que está conformada por Nat en las vocales, Dropnet en guitarra y vocal, Eddie en guitarra y vocal, Marty en los bajos y Javi en la batería. Y esto pues lo estamos sacando de su demo Doomsday, que vienen tres canciones. Nosotros vamos a poner dos, que será Jaws of Winter, como sería Fauces del Invierno, que es la que vamos a escuchar a continuación. Y bueno, pues también para aprovechar, y pues ya viene el Punkitud, este festival que vaya que ha tenido un montón de publicidad, tanto buena como mala. Hay gente que está totalmente en contra de este festival y bueno, pues lo deja ver en, sobre todo en las redes sociales, y hay gente que bueno, pues va a asistir y pues como lo que es un festival. Yo he asistido a un, no me acuerdo si fue el 2 o el 3, creo que el 2. Y bueno, pues me encontré muchísima gente que de otra manera de veras no lo hubiera visto. Entonces, bueno, pues yo por ese lado lo veo chido. Pues hay ceremonias, va a haber, ¿cómo se llama? Murales, va a haber talleres, va a haber un montón de cosas. El sábado 30, pues dos escenarios. Van a estar los revolucionarios en uno, Ratizage, Lucha Autónoma, Dismorfia, Acción Nefasta, en fin. En el otro, pues va a estar los Monjo, por cierto, están de nueva cuenta. Yo este festival lo veo como cosas donde será difícil ver de otra manera, ¿no? Medusa, Doble D, Cacofonia, los Monjo, Cadenazo, Fein, Animales Muertos. Esto es el sábado 30. El domingo, bueno, pues ahí está. Hiatus va a estar. Beethoven, Active Pump, Herejía, Guerra Final, Skid Ride, en fin, Auxilio, Grief, en fin, ahí está. Bueno, pues hay un montón de bandas y también pues, hay gente que no le gusta y que no asiste y está súper bien. No, la verdad es que no tienen que asistir, es solo un festival. Yo honestamente no creo que por asistir o no asistir va a cambiar absolutamente nada. Es un festival de música y tomémoslo como lo ves, ¿no? Hay gente que no asiste a estos festivales, pero asiste a otras cosas que, bueno. La verdad es que no vamos a entrar en discusiones sobre si no. Cada quien tiene su postura y ahí está, ¿no? Cada quien la defiende. Solamente, pues, ahí está la información y cada quien decide si va o si no va. Ahí está lo demás. Por cierto, estaba Hiatus para aquí tocar en Querétaro. No he visto la propaganda. Vamos a preguntar ahí a nuestro querido amigo Vacas qué onda, qué está pasando, dónde va a ser para ya irle dando publicidad. Honestamente, yo solamente quería ir por ver a Hiatus, pero si va a estar en Querétaro, pues mejor me espero y lo vemos aquí. Pagamos nuestra entrada, apoyamos, dándole difusión y demás. Así es que, pues ahí está la información para quienes gusten asistir o quienes no gusten asistir. Entonces vamos a escuchar a Encierro, esta banda de Melbourne on Arm en Australia, y vamos a escuchar la primera canción, que es Jaws of Winter, que será como Fauces de Invierno, y regresamos aquí a su programa. Ya saben, esta noche es de suban el volumen, porque la verdad son canciones muy buenas. Y esta no es la excepción. Vamos a escuchar y regresamos. Bueno, pues esa es la primera canción. La verdad que son canciones no tan cortas realmente. Y bueno, pues este demo son tres canciones. La que vamos a escuchar a continuación se llama Futuro Predicho. La tercera dura 8 minutos, se la vamos a dejar. Sería día del juicio final porque todavía tenemos que pasar una banda más. Pero pues ahí está, también ya ahí nuestro querido amigo de Tormentas Records me parece que tiene ya una fecha con Violencia, esta banda de Tijuana que va a hacer un mini tour por México en unas cuantas fechas, en las cuales una está en Querétaro. Yo pienso que la próxima semana ya tendremos la información completa, si se hace o no se hace. Ya habíamos platicado que en esta fecha iba a haber, de hecho creo que ayer se iba a hacer una tocada, pero lo mismo de siempre, o lo mismo de últimamente, no hay lugares, se están cerrando muchos lugares, entonces pues ya no se pudo hacer al último y pues se canceló, o por lo menos se cambió la fecha del lugar, así que ya no se hizo nada aquí en Querétaro. Pero pues ahí estamos en la necedad de seguir haciendo cosas. Entonces vamos a escuchar a Encierro, es otra recomendación de esta noche, crosspunk o neocrosspunk, como ellos dicen también, con esta canción Futuro Predicho, y regresamos ya para poner la última banda de esta noche. Oh, Bueno, ya hemos llegado ya a la última banda. Esta es una banda que esto acaba de salir. Este es de Asheville, Carolina del Norte, Outarch. Ya hemos pasado algo de esta banda. Y bueno, este nuevo que ha salido son dos canciones. Excisión. Y bueno, también como ellos dicen, este disco fue grabado y escrito en el 2020, el año de la pandemia, les cayó el 20, mientras el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor, mientras que los llamados líderes mundiales trabajaron activamente para sofocar violentamente la disidencia popular contra sus intolerantes sistemas de control imperialistas, mientras que los vecinos se volvían unos contra otros y respiraban a propósito la peste en los rostros de sus semejantes por un sentido equivocado de rebelión. Mientras que los patrones nos obligaron a todos a volver al trabajo y el gobierno nos avergonzó por cualquier contacto social que no mantuviera los engranajes de la modernidad capitalista girando, mientras millones sufrían y morían, mientras el mundo avanzaba. Y bueno, pues desde Asheville, Carolina del Norte, Outarch nos presenta estas dos canciones. Vamos a pasar las dos, ojalá haya tiempo suficiente. Son largas, 7 minutos cada una. Vamos a comenzar con la parte 1, Excisión. Excesión, perdón. Y bueno, pues regresamos rápidamente ya para despedirnos y para hablar un poco más de Outarch. Bueno, pues ahí están. Vamos a pasar la parte 2 de esta producción de Avatars, que será Excisión. Y bueno, también lo que siempre comentamos, que y también lo dicen ellos, ¿no? Esto debería ser evidente, pero en caso de que no lo hayamos hecho muy obvio con nuestras palabras, o sea, con las letras de las canciones, que son bastante claras, y las acciones, como los tocar a beneficio y demás, dice, como banda, reiteramos que somos antifascistas, estamos contra la violencia del Estado y por la liberación de todos y de todas. Dice también, si se adhiere a alguna ideología, va a ser el nacionalismo, la subyugación o la represión por motivo de raza, sexo, identidad de género, sexualidad, cualquier otra cosa. Nuestra música no es para ustedes y buscamos activamente tu destrucción. Esto nos dice Outarch. Y siempre también nosotros y nosotras en confrontación de ideas siempre decimos la importancia de posicionarnos en ese aspecto. Obviamente, no estamos, somos antifascistas y buscamos activamente la destrucción de ese tipo de gente que sabemos que les encanta ser depredadores, que les encanta ser más que los demás. Definitivamente buscamos la destrucción de esa gente. Y nos gusta eso también, que Outarch se manifieste y se posicione en ese aspecto, porque pues es muy importante que esa línea delgada, que de repente hay antifascistas con fascistas solamente porque escuchan la misma música, pues la neta no está chido y no debe de ser, y buscamos su destrucción, por si no se han dado cuenta. Pues eso es todo de nuestra parte, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Ojalá les haya gustado la música. Y pues nada, súbanle. Nos escuchamos la próxima semana.